cnqradio.com con notas exclusivas. En primer lugar, vale la pena decir que el Fondo Compensador de Jubilaciones para el Personal del Banco de Corrientes se creó en la década del 70, en los primeros años de la década del 70. Y es una idea muy buena, que además fue replicada por otras entidades, y consiste en tener un fondo especial que cuando uno llega a la edad jubilatoria, y como consecuencia del incumplimiento del Estado con los haberes jubilatorios, uh-huh, pueda tener una compensación, una ayuda, un aporte adicional por parte de este fondo compensador, que es una asociación civil sin fines de lucro. En sus primeros tiempos era administrada por el propio Banco de la Provincia de Corrientes, por sus autoridades, pero en la década del 90 se transfirió la administración a un grupo de empleados del banco, y desafortunadamente a partir de ahí, durante prácticamente 10 años, hubo un desmanejo total, uh-huh, un manejo realmente que está siendo investigado por la justicia penal de Corrientes, y recién en el año 2004, hacia finales, en el mes de octubre, un grupo de empleados del banco y también de ex empleados del banco, es decir, por pasivo, recuperamos la conducción de esta entidad, y ya llevamos 8 años de trabajo, de reconstrucción, de recuperación del fondo, de sus recursos, y también una larga lucha en la justicia correntina con todo lo que implica ello por las trabas, algunas puestas precisamente por los procedimientos de nuestra legislación y otras puestas por funcionarios permisivos y por abogados defensores de un grupo de personas que hicieron mucho daño a la institución y que buscan por todos los medios evitar la condena, especialmente moral y social, que implicaría la sentencia que a algunos de los que administraron durante esos años les corresponde. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.